Había una vez, perdida en un valle, una granja muy hermosa. Y en ella vivía una gallina la mar de amable y trabajadora, que se llamaba Marcelina. Nuestra amiga tenía 6 polluelos gorditos y muy obedientes, y en cuanto amanecía, se iba de paseo con todos ellos, para que jugaran y tomaran el aire por los alrededores de la granja. ¡Vamos, hijos! ¡Daos prisa que ya ha salido el sol! Hoy pasearemos por la orilla del río. Creo que hay un sitio precioso para que juguéis. ¡Oh! ¡Pero si está aquí nuestro buen amigo Don Guau Guau! ¡Buenos días, Don Guau Guau! Hace una mañana muy bonita y voy a pasear y a cantar con mis pollitos. ¿Se anima usted a venir? ¡Buenos días, querida vecina Doña Marcelina! ¡No, muchas gracias! Estoy tan a gusto tumbado aquí que prefiero no ir de paseo. ¡Como usted quiera! ¡Adiós, Don Guau Guau! ¡Anda! ¡Pero si está ahí ya la gatita Doña Marramiau despierta! ¡Buenos días, Doña Marramiau! ¿Cómo están usted y sus meninos? ¿Le apetece venir con nosotros a dar un paseíto hoy que hace tan bueno? No, muchas gracias, querida vecina Doña Marcelina. Hace un frío terrible para mí y todavía quiero dormir un poquito más esta mañana. Bueno, pues nada, iremos nosotros solos. ¡Vamos, vamos, hijitos! ¡Mirad ese sitio junto a la orilla del río! ¡Es ideal para que juguéis! Los pollitos jugaban y se divertían mucho. Y mientras tanto, su mamá les tejía almohaditas de pluma. Cuando ya estaban algo cansados, bebieron agua del río, bien fresquita, y Doña Marcelina les dijo: ahora poneos en corro, que vamos a dar la clase de canto. Seguid bien el movimiento de mis alas para llevar el compás. Vamos a ver. 1, 2, 3. Cuando terminaron de cantar esta canción que mamá Marcelina les había enseñado, volvieron hacia la granja para desayunar e irse al colegio. Y cuando se fueron, salió la gallina Marcelina a tender la ropa. Y al inclinarse, vio en el suelo unos cuantos granos de trigo grandes y amarillos. ¡Qué contenta! ¡Pero qué contenta estoy! Esto de encontrar trigo me convierte en una gallina muy afortunada. Plantaré ahora mismo estos granos de trigo y avisaré a mis vecinos, Don Guau Guau y Doña Marramiau, por si les apetece ayudarme. ¡Don Guau Guau! ¡Don Guau Guau! Resulta que acabo de encontrarme unos granos de trigo y he pensado que quizás usted me podría ayudar a plantarlos, ¿eh, vecino? ¿Ah? ¡Quite, quite, Doña Marcelina! Estoy royendo un hueso exquisito aquí a la sombra y no me apetece nada ir ahora a trabajar. Así que hasta luego, ¿eh? Bueno, muy bien. Preguntaré a Doña Marramiau. ¡Doña Marramiau! ¡Escuche! Acabo de encontrar estos granitos de trigo al salir a tender y he pensado que quizás usted quiera ayudarme a plantarlos. ¡Por Dios, Doña Marcelina! ¿Qué cosas tiene usted? Ya le he dicho que piensa dedicarme a dormir toda la mañana. ¿Qué piensa trabajar ahora? Como sus vecinos no quisieron acompañarla, la gallina Marcelina plantó ella solita los granos de trigo. Y cuando no llovía, ella y sus polluelos los regaban, llevando el agua en el pico hasta donde estaban plantados. Un buen día crecieron unas hermosas espigas cuyos granos decidió Marcelina llevar a moler para hacer luego pan. Pero, por si querían acompañarla, les preguntó también a sus vecinos. Don Guau Guau, tengo que llevar este trigo al molino. ¿Querría usted ayudarme? Querida gallina doña Marcelina, usted está siempre pensando en trabajar. No la acompaño al molino porque estoy muy a gusto sin moverme cazando las moscas que pasan por aquí. Vaya, vaya usted que tanto le gusta trabajar. Y la gallina se alejó muy triste y contrariada. Doña Marramiau, querida amiga, ¿podría usted acompañarme a llevar el trigo al molino? Querida doña Marcelina, hace un frío terrible para mí. Me quedo aquí, bien resguardadita. Otro día será. Así que, solita, se fue la gallina Marcelina a moler los granos de trigo. Y con harina amasó unos panes, que luego, cuando estaban bien cociditos, tenían un aspecto doradito de lo más apetitoso. Cuando se enfriaron, los puso Marcelina en un cestito de mimbre y, seguida de sus hijos, salió a llamar a sus vecinos y los invitó así. Vecinos míos, ¿os apetece probar este pan tan rico, recién cocidito? ¡Sí, sí, doña Marcelina! ¿Ve usted? ¡Eso sí que me gusta! ¡Claro, claro, doña Marcelina! ¡Ay, qué bien huele! ¡Qué apetecible! ¡Oh, con que sí, eh! Pues ahora no os daré nada, porque cuando lo necesité, no me ayudasteis. Así que me comeré el pan yo sola con mis pollitos. ¡Adiós! Y la gallina Marcelina se alejó con sus pollitos. Se comió con ellos los exquisitos panes y cuando terminaron, cantaron de nuevo aquella canción.